llevo en el billete. Le da la loquilla, se queda la camisa. Se meto tundisa, cagado de la risa. Bebe tranquila, tranquila, vacila, que no se hace fila. La torre niquila, que bing, ding, ding. A lo mando lo pongo a tocar viola. Muchacha borracha, suave la facha, le saco el hacha. Ya se agacha, es mi racha, de que no guaracha. No digas que pasa, mente wiki, wiki, wiki, wiki. Con el papi Ricky. Ey, te prende todo lo que usa tu real life. Dale, maca, traca, traca, traca. Ataca, mi gata la opaca. La de tuya la masa. Ella es como yo, on the quality. Vamos pa' Sexo City. Y te doy brutality. Asota. Con la mejor calidad, los encuentras solo en RedZone.net.